Ávila y la provincia de La Pampa va a depositar los sueldos de los empleados provinciales. Pero también hay que decir que la Municipalidad de Santa Rosa va a hacer lo mismo. Mañana a las 0 hora, o el primer minuto de mañana, que es el último día hábil, los empleados municipales van a tener el sueldo y el aguinaldo en sus cajas, en sus cajas sueldos, en sus cuentas, sobre todo el físico, para poder sacar el dinero de los cajeros automáticos. Es por eso que nos acercamos hasta la oficina del secretario de Hacienda de la Municipalidad, Luis Evangelista, para que nos confirme esta información. Es así, Luis, buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? Sí, hoy se está depositando, después de la 0 hora, ya van a estar disponibles después que haga el proceso el banco, después de la 0 hora tienen disponible el personal, el sueldo y aguinaldo. Esto es más o menos como la provincia, el último día, igual que la provincia, la municipalidad paga los sueldos y el aguinaldo. Sí, sí, nosotros hoy estamos pagando, no sé la provincia qué día ha pagado o paga, pero nosotros estamos depositando hoy. Le preguntaba porque habitualmente la municipalidad siempre se toma un día para, pero justo da que el otro día es sábado y es un día no hábil. Sí, lo que pasa es que siempre hay veces que estamos, es un día más porque es un día más de recaudación que necesitamos los fondos para poder llegar, para poder cumplir con los sueldos, no es por otra cuestión. Esta vez tienen todos los fondos disponibles para poder hacer. Sí, correcto, porque como cae también justo casi fin de mes, sobre el fin de semana, y ya la coparticipación, hay veces que tenemos que esperar el último día de coparticipación para poder hacer el pago, pero con la coparticipación de esta semana, más lo que hemos recaudado, estamos en condiciones, o sea, estando en condiciones, depositamos. Una consulta puntual respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con los empleados. ¿Se ha conocido, por lo menos se anda hablando y se anda diciendo que hay alguna posibilidad de algún recorte de horas extras? ¿Eso lo están manejando? ¿Saben algo? ¿Escucharon algo desde la municipalidad? Sí, nosotros estamos trabajando, como lo hemos hecho siempre, tratando de que se optimicen los recursos y en las medidas de las necesidades. Las horas extras están disponibles en los lugares que creemos que no son necesarias o que por las cuestiones operativas con menos horas se puede cumplir la tarea que requieren los ciudadanos y lo que requiere el municipio, se sigue trabajando de la igual manera. Están analizando esto también, o sea, siempre se analizó poder recortar un poquito como para recaudar más la municipalidad. Desde el diciembre del 2015 que siempre hemos tratado de, hemos estado sobre estos temas, o sea, seguimos trabajando como siempre, de la misma manera hasta el 9 de diciembre que termina el mandato de esta gestión de Alto Laguirre. Siempre se pregunta cómo queda la municipalidad después de una gestión, después de la gestión de Alto Laguirre, por lo menos desde la cuestión económica y de números, ¿cómo queda la municipalidad? La cuestión financiera, siempre lo he dicho, el municipio está en una situación financiera muy difícil, con todos los problemas que hemos tenido con los índices de coparticipación, que se ha venido perjudicando, el índice de coparticipación se ha perjudicado a la Municipalidad de Santa Rosa con una pérdida muy importante de fondo. Hemos venido cumpliendo con los proveedores, con los empleados, estamos siempre en esa línea, tratando de mantener la línea con la disponibilidad de fondos, tratando de hacer la mejor utilización de los recursos con los que contamos para afrontar los compromisos y poder prestar el servicio en las condiciones que está la municipalidad, los distintos servicios que tenemos. ¿Hubo alguna transición, por lo menos desde esta secretaría, con el nuevo gobierno que se está viniendo? He tenido una charla con Luciano Di Napoli y bueno, de acá lo que pasa es que es un periodo distinto a otras veces, esto es un periodo largo, a mi entender, que ya iremos trabajando seguramente que con los equipos que tenga Di Napoli y con la gente nuestra para ir teniendo una transición ordenada como corresponde, como debe ser, a mi entender, digamos, para que la ciudad no sufra ningún tipo de alteración por un cambio de autoridades, de gobierno. ¿Destacó esto, Luciano, de este orden que tiene la municipalidad, por lo menos en los números? No, mirá, eso corre por cuenta de él. Yo tengo muy buena relación con él, o sea, somos todos de Santa Rosa, relaciones de familia. Yo he tenido relación, he sido con su mamá, hemos sido compañeros de gestión en la gestión de Francisco, con Copete Viejo hemos militado muchísimo, lo conocemos de toda la vida, y obvio, como conozco a Luciano, conozco a sus hermanos también, o sea que la relación es muy buena. Ahora está en la vereda de enfrente, por lo menos políticamente Luciano, no está del lado de los radicales, pero va a ser el próximo intendente de la ciudad de Santa Rosa. Usted como secretario, pero también como ciudadano de la ciudad de Santa Rosa, ¿qué piensa que puede llegar a pasar después del 10 de diciembre con un nuevo intendente de la ciudad? Mirá, yo como ciudadano de Santa Rosa y como integrante de la Unión Cívica Radical, lo que le deseo es que le vaya lo mejor posible como para que los santarroseños sigamos mejorando nuestra ciudad y tengamos una mejor calidad de vida para nosotros y todos los habitantes de la ciudad. Las cuestiones electorales, pasadas las cuestiones electorales, tenemos que trabajar en políticas, lo que yo siempre manifiesto, en políticas de Estado, en la cual las políticas de Estado no son de un solo partido, tienen que estar todos los partidos trabajando en objetivos comunes y no a corto plazo, sino a los próximos 10, 15 o 30 años de la ciudad o de la provincia. Luis, respecto a la gestión de Alto Laguirre, ¿qué se hizo bien y qué se podría haber hecho un poco mejor? Siempre hay cosas para hacer mejor, se trabajó en muchísimas cosas, desde el área mía hubo que ordenar, organizar, acomodar las finanzas y en las otras áreas hubo en los primeros meses, los primeros años, tuvimos una inundación muy grande, el área de acción social, a mi entender, ha trabajado muy bien, hubo que cultura tuvo que reafirmar un montón de cuestiones culturales, se trabajó en todo lo que es en la recuperación del molino para la ciudad y que se destina al área de educación y cultura, desde obras públicas, que por ahí puede ser la más visible en cuanto a la problemática, pero también tenemos que ser conscientes de que la ciudad está en una crisis sanitaria más que importante. Siempre faltan cosas por hacer, seguramente cuando Luciano vaya terminando su mandato también le van a quedar muchas cosas por hacer, porque las cuestiones, las necesidades son muy grandes en la ciudad, los recursos financieros no son los que se necesitan para llevar adelante o hacer frente a esas cuestiones, y obviamente que en toda gestión hay que ir priorizando los pocos recursos que tenés, en qué los destinás. Nosotros, en principio, hemos mantenido el cumplimiento de los sueldos del personal, hemos mantenido comedores, hemos tenido nutricionistas, se ha mejorado la calidad de la comida para más de 3.000 chiquitos de la ciudad, que eso tiene un costo muy importante, pero que para nosotros no es un costo, sino que es una inversión a futuro de los ciudadanos de Santa Rosa para su desarrollo intelectual y como persona. Hemos tenido un muy buen funcionamiento del EMSU, o sea que tenés en la balanza tenés cosas positivas, cosas negativas y cosas que quedaron por hacer. Y obviamente en base a eso la sociedad ha hablado en las urnas y bueno, nosotros colaboraremos desde el lugar que nos toque para seguir mejorando y el crecimiento de la ciudad. Haciendo un pequeño balance, en algún momento Darío Hernández dijo que el enemigo de él eran los pozos, por lo menos cuando estaba en campaña. Si ustedes tienen que pensar en algún enemigo en esta gestión de Leandro Alto Laguirre, ¿vieron algún enemigo, entre comillas, no, por supuesto, desde la cuestión política? No, mirá, los problemas que tiene la ciudad, todos sabemos que está colapsada todo el tema de cloacas, ese colapso de cloacas y de todo el tema de agua hace que te colapse toda la parte de asfalto, la parte de calles de tierra, o sea que hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer, también hay que pedirle al vecino, como siempre le he pedido, la solidaridad en el pago de las tasas, porque el municipio necesita tener un buen caudal de recaudación para poder cumplir los servicios. Y tenemos porcentaje de, si bien lo hemos elevado al porcentaje de buenos contribuyentes y de recaudación en nuestra gestión, se ha trabajado muchísimo y queda mucho por trabajar, y que el ciudadano, el vecino de Santa Rosa, entienda que para poder salir de estas dificultades hay que seguir pagando las tasas para poder llevar adelante las obras necesarias, que supongo que a partir del 10 de diciembre también será un pedido que hará el nuevo intendente y el gabinete que designe. Luis, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, muy amable. Bueno, ahí escuchábamos, Pale, a Luis Evangelista, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, confirmando esta noticia. Mañana la Municipalidad paga sueldo y aguinaldo a todos los empleados municipales. Bien, Mauro, bien. Igual que el gobierno provincial. Perfecto. Exactamente.